y las personas aptas para ocuparlos quizá ya tengan muchos compromisos. Otros pueden sentir que no están suficientemente preparados para aceptar el cargo, pero el consejo de Pedro es que, si nos es solicitado, deberíamos aceptar el liderazgo siempre que sea posible.